Nosotros ya teníamos tres despidos anteriormente, el mes pasado, que para nosotros lo que buscaban era meter el miedo a todo el mundo para que se desactive un poco la cuestión de la organización nuestra. Claro. Que en realidad, ¿viste? Los profesionales de la salud, estamos más que nada los médicos, odontólogos, están corriendo de un lado al otro, como que siempre atrás de formarse un sueldo. Los trabajadores sociales lamentablemente no tenemos mucha salida laboral y casi siempre estamos atados a esas situaciones de precarización. Bueno, hace un tiempo nos empezamos a organizar, cuestas, ¿viste? Porque no, a veces cuesta considerarte trabajador en un laburo, y más en salud y con estas situaciones que te cruzás dos veces con tus compañeros, corriendo, atendiendo urgencias. Claro. Bueno, pero logramos organizarnos, básicamente porque estábamos muy precarizados con contratos trimestrales, cada tres meses estábamos pensando a ver si nos renovaban o no, más allá de que esto ya es una práctica que ya viene hace años. Claro, te voy a decir, está como ya naturalizada ese modo de contratar sí, trabajadores en el municipio, ¿no? En distintos lados, en Ensenada, también Berisso, también La Plata, esos contratos sí, cada tres meses. Sí, sí, es dentro del marco del programa Médicos Comunitarios. Es una beca que paga Nación, gira La Plata a los municipios y el municipio se utiliza como recurso. Ahí va. Bueno, nosotros lo que estamos básicamente pidiendo era una extensión del contrato. Eran muy chiquitas los requerimientos que estábamos, la demanda, claro. La extensión de la obra social, porque nosotros también, el municipio nos da la obra social, pero el hecho de renovar cada tres meses hace que hay veces que pasen, no sé, una semana, dos sin obra social, entre que te renuevan y vos vas y presentás los papeles, IOMA, incluso con el lío que tiene IOMA. Sí. El último trimestre que renovamos, IOMA nos estaba entregando carnets porque no tenía papel para hacer los carnets, ¿viste? Así que sí, muchos compañeros estuvieron hasta dos semanas, tres, sin obra social. Bueno, esas eran las demandas. Y después les decíamos, ¿por qué no nos sentamos a ver el tema de si puede pasar gente a planta? Vamos pasando en tanda, pongan ustedes que la forma. Bueno, y lo que colmó todo fue que nosotros nos organizamos SICOP, ¿no? Porque el sindicato municipal no nos absorbía como trabajadores municipales. Claro. Nos hablamos con SICOP, bueno, acordamos sí que ellos nos iban a dar el respaldo gremial, hicimos todo lo que teníamos que hacer, llenado de fichas, actas, asambleas. Bueno, y nosotros teníamos que renovar autoridades con los comicios que se están realizando en toda la provincia, miércoles, jueves y viernes de la semana pasada. Nosotros queremos hacer las elecciones en un centro de salud y la municipalidad empieza a se molesta mucho. El secretario de salud me dice que no autorizaba a la municipalidad, no reconocía a SICOP. Yo le digo, bueno, está todo bien, necesitamos que nos dé por escrito, así nosotros vemos cómo nos manejamos, porque por un rumor, una palabra, nos lleva al viento. Entonces, ellos en todo momento se negaron a contestarnos por escrito a nosotros. Entonces nosotros desarrollamos el comicio igual, pero el miércoles, como cuando tenían que comenzar, apareció gente del sindicato municipal, nos arrancaron todos los carteles que con la promoción de la elección. Eso pasó en otros centros también, que se arrancaron los carteles. O sea, claramente no querían que se lleve adelante. No quería que sí. No, no, incluso nos dijeron que no se podía hacer la elección en ninguna municipal porque solamente el sindicato que podía hacer elecciones era el sindicato municipal del Senado. Claro. Así que nosotros, para proteger a nuestro afiliado y la gente que iba a ir a votar, decidimos agarrar la urna, venirnos al hospital y hoy por hoy estamos terminando la elección en el hospital. Realmente con estas actitudes, la gente se molestó mucho, hasta los mismos afiliados que antes tenían miedo porque habían echado, ya te digo, tres personas antes, tenían miedo de ir a votar, que es un derecho elemental. Bueno, con esto, como que al revés, la gente se potenció, vino a votar, estamos terminando, hoy a la una terminamos, hacemos una conferencia de prensa y bueno, después nos vamos a reunir dentro del marco de la CTA para ver si podemos plantear alguna medida sindical, más allá de lo legal, que ya los abogados de SICOP están preparando unos escritos para presentar a la justicia y al municipio por la cuestión antisindical de que nosotros éramos una comisión que estábamos en elecciones y que es anticonstitucional despedir a gente que está en una comisión directiva de un gremio. Claro. Federico, buen día, Evelina te saluda. Hola, Evelina. Te quería hacer una pregunta. ¿Sí? Bueno, hoy decías de la conferencia de prensa, pero en los días que siguen también van a hacer varias actividades, ¿no? Para que cuentes un poco. Sí, sí. La gente en los barrios y compañeros de trabajo, instituciones con las que trabajamos en los barrios, como escuelas, ONGs, centros educativos, cooperativas, bueno, empezaron a juntar firmas porque estaban muy enojadas en los barrios de Ensenada, más en Mosconi y Punta Lara, de donde somos los despedidos ahora. Y bueno, y ahora lo que nosotros decidimos, bueno, es salir a difundir esta situación en los barrios, desde la SICOP también, explicando cómo está la situación de la salud también a nivel provincial, lo que está pasando también acá en el Hospital Cestino, que falta dinero para cubrir guardias, los médicos no pueden tomarse las vacaciones legítimas y por derecho que tienen porque el hospital no puede cubrir esas vacaciones con dinero, básicamente. Y bueno, otras cuestiones más que hay dando vuelta en la salud, como que no hay nombramientos, se jubila gente y no toman gente, no se efectivizan los concursos. Eso es a nivel provincial. En lo que es municipal es más difícil, más cuesta arriba todo, porque todos estamos con la mayoría con la beca del programa Médicos Comunitarios, hay una modalidad de contratación que es el Seguro Público de Salud, también que el municipio no se hace cargo de tu sueldo, a veces tardan meses en pagarte, y en contrapartida el municipio y la provincia, al querer mostrar cifras de que se está trabajando en salud, te exige mucho más atención, estadística, que bueno, está bien, porque nosotros somos trabajadores y nos gusta lo que hacemos, pero no tenemos una contrapartida de un reconocimiento. Entonces eso viene fastidiando mucho a la gente que está, y por eso bueno, llegamos a concretar la organización para por lo menos empezar a plantear esas cuestiones. Mañana nosotros salimos a los barrios a plantear todas esas cuestiones de lo que está pasando con la salud. Nosotros creemos que es un atentado a la salud, esto es lo que nos está haciendo nosotros, no por ser nosotros los que vamos a dar vuelta a todos los indicadores de salud, sino porque se está atentando contra un trabajo de años de los profesionales, el vínculo con la comunidad, con las instituciones, y no sabemos fehacientemente, no nos dieron realmente... porque era el despido, más que nosotros interpretamos que es por la persecución. Claro. Y bueno, estamos llamando a una movilización al municipio para pedirle una audiencia al intendente, que desde mayo le estamos pidiendo audiencia, y bueno, no nos ha contestado.